Sí, estuve muchas veces. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí. Bueno. Yo lo único que te voy a pedir es que no golpeemos la mesa. Pero no, no, apoyado, no, sí, no ya pasa está, nada. no, no Todo pasa lo que nada. Se copia acá, lo voy a copiar ahí, ¿viste? Listo, perfecto. Entonces nos quedamos. Sí. Bueno. Yo primero empezaría sí, nombre. Primero una presentación. Nombre, y fíjate, ¿pero me van a preguntar? Sí. Ah, bueno. Sí. Y fíjate también si podés incluir la pregunta en la respuesta. ¿Viste? Como yo en la pregunto escuela. Tu nombre, vos decís, mi nombre es tal. Ah, perfecto. ¿Qué producís? Yo produzco, ah, para eso los códigos tal producto. Es como en la primaria. Como en la escuela, ¿sabes por qué? Porque, no, porque cuando lo editamos no va a las preguntas. No ah, perfecto. Es que somos librianos los dos. Los yo tres. Cumplo, ¿vos también? Dale. Yo cumplo el 11. Yo el 6. No, y Mauro ahora. Ah, Mauro. Mauro el 25, me parece, de septiembre, por ahí. Bueno, vamos, dale. Nombre. Bueno, mi nombre es Adriana Dimeo y tengo un proyecto llamado Un Paseo por Oriente y produzco cocina ayurveda vegana y también es una fusión con la cocina Ro. ¿Cómo te relacionaste con Hecho ah, en los Coihues? Bien, bueno, me relacioné con Hecho en los Coihues por una reunión que ofrecieron para los productores del barrio. Vine, participé y ya ahí se encaró todo como para empezar. Y éramos muy poquitos, seríamos 11 personas, 11 productores. Y ese primer encuentro que hicimos, tuvimos 7 pedidos. Y bueno, y ahí empezamos y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos una comisión de organización, una comisión de tesorería, una de pedidos, una coordinación general y así de a poquito fuimos desarrollando todo esto. Eso, para que saco el paquete. Eso más o menos en tiempo, ¿cuándo fue? Y hace casi 2 años y medio. Va a ser ahora que ya estamos en camino, diríamos, y siempre con un sendero abierto, con muchas posibilidades para que los productores entren, y es como un recambio, van y vienen, y estamos los que ya estamos anclados ahí, desde siempre apuntalando el proyecto y acompañándonos. ¿Y por qué te acercaste? Me acerqué porque yo tenía mis ventas con la gente del barrio y yo cocino para más que nada para los retiros espirituales, como es una cocina distinta, vamos a decir, y como soy asesora también en nutrición natural, hago como menús y demás. Por ahora no estoy haciendo eso. Pero antes, hace ponerle 1 año y medio, sí. Pero entré a Hecho en los Coihues más que nada para acompañar el proyecto, porque me recontracopó algo social y popular y algo para el barrio. Y bueno, y así empecé. Cuando empecé me di cuenta que en un pedido mío había como 10 cosas. O sea, y no es lo mismo que vender día a día, 2, 3, 4. Y como lo hacemos cada 15 días... Ahora está explotado, está espectacular. Llegamos a tener hasta casi 80 pedidos y ahora creo que estamos en esta operatoria 58, por ahí 59, pero es 60, 60 y pico y así. Y una gran movilidad y somos bastantes los que participamos de la movida que nosotros le decimos operatoria, que es cada 15 días. ¿Cómo superaron la pandemia? Bueno, la pandemia fue un gran desafío, increíble. Nosotros no dejamos nunca de trabajar y más que nada nuestro desafío también es en invierno con la nieve. En pandemia cumplimos todas las normas que había que cumplir, éramos muy pocos trabajando en la operatoria, todos con las normas, la gente no entraba, la caja estaba sobre la puerta. De entrada y bueno, y ahí el menor contacto posible, pero bueno, fue fantástico porque fue un aprendizaje enorme. Y después se repartían los pedidos como siempre, pero se dejaba en algún lugar la caja y la gente nos dejaba el dinero. Sí. ¿Por qué decís que era, fue complicado durante la nevada? Bueno, es un gran, otro gran desafío. Toma la pregunta. Cuando nieva en el barrio, porque sabemos cómo es Villa Los Coigües, Narnia, diríamos, como la película, y es un gran desafío porque nosotros los repartos los hacemos en coche. Entonces, de repente uno tiene que dejar el auto e ir caminando una o dos cuadras con el, con la nieve a... Me acuerdo que en la época de la pandemia la nieve hasta la rodilla. Allá arriba, por Pilcomayo arriba, iban y venían, por ejemplo, yo en esa época no trabajé porque era muy peligroso para mí por mi tema de cadera, pero mis compañeros le dieron con todo. Yo hacía algo desde adentro de casa, laburaba para el proyecto también, y venían, y yo los veía por la ventana y venían con todo y llegaba el pedido y era una alegría enorme porque era un montón de cosas ricas. Y yo les dejaba la plata en una mesita ahí en la puerta, y después cuando ellos se iban, íbamos a recoger el pedido. Pero así, de repente, teníamos que salir de donde estábamos a pata porque los autos no se podían dar. Y es un gran, gran desafío, es maravilloso y es muy intenso. Es muy intenso porque nuestros mismos compañeros son los que hacen el reparto, e incluso ahora hay alguien que nos está acompañando de afuera también. ¿Qué incidencia tiene la economía de tu proyecto Hecho en los Coigües? Porque vos vendés en Hecho en los Coigües. ¿Es importante Hecho en los Coigües dentro de la economía de tu proyecto? Bien, es súper importante Hecho en los Coigües dentro de la economía de mi hogar, porque es una entrada que es muy necesaria en estos momentos más, que no es lo mismo vender, de repente yo hago viandas de guisos, que no son comunes, que son como para que la gente se anime a probar otros sabores, y de repente vendo en el barrio 2 y en Hecho en los Coigües 10, ponele. Entonces es una incidencia muy importante, lo hacemos cada 15 días, y bueno, y es súper importante para la economía familiar, especialmente. ¿Crees que Hecho en los Coigües como proyecto está en un techo o tiene para seguir creciendo? Hecho en los Coigües, siento que nunca va a tener un techo, que siempre va a seguir creciendo. Nuestra idea es que se vaya renovando siempre, por eso vamos cambiando siempre todos los roles dentro de la operatoria y dentro de lo que no se hace en la operatoria, todos los preparativos y el después también. Es una modalidad impresionante de participación cooperativa, y vamos aprendiendo. Cada día vamos aprendiendo porque cada ser es un mundo y viene con su historia. Y esa historia se va a unir a la historia de los demás. Entonces también es como un acomodamiento y por supuesto que hay flum, explosiones de golpe de alguien que llega y uy, ¿cómo es esto? Uy, no entiendo. Uy, no sé. Bueno, entonces como que uno tiene que poner el cuerpo bastante, ¿no? Para esta movida. Y lo importante es poder cumplir con el equipo de trabajo en llegar a horario, en, bueno, en llevar todas las cosas que están pedidas. Bueno, eso. Y mi participación en este momento tiene que ver desde la Comisión de Tesorería, que somos tres. Y en este momento está mi coequiper, Moni, atendiendo la caja y atendiendo a la gente. Y también estamos con Darío, que después ya va a presentarse. ¿Cuántas comisiones trabajan? Más allá de la operatoria cada 15 días de reparto, ¿cada cuánto se juntan y cuántas comisiones trabajan? Bueno, siempre vamos como renovando el tema de las comisiones y viendo qué es lo que necesitamos como equipo. Dentro de las comisiones tenemos la comisión de tesorería, como dije, se está armando ahora la de coordinación y comunicación, que es súper importante porque es coordinar todo lo que se hace en la operatoria en ese momento, y la de comunicación para comunicar a la gente y demás. Armamos una nueva comisión que es comisión de nutrición, de hecho, que forma parte de un pequeño break a la mañana con productos nuestros, que se compra Hecho en los Coigües a nuestros productores, y un pequeño también break a la hora del almuerzo, que serán unas empanaditas, algo así, o cualquier una pizza o algo así. Pero como que para darnos fuerza, porque nos dimos cuenta que se gasta mucha energía en todo sentido. porque hay noches que algunos productores no duermen porque las cosas son tan frescas que no llegás a producir todo tan fresco. Entonces hay productores que no duermen, que terminan, que vienen y que por ahí no tomaron ni un mate. Entonces también hay para tomar mate, café, tecito y demás. Bueno, y también estamos armando la comisión de publicidad también. Y hemos tenido comisión de mantenimiento, depende en el lugar que estamos, porque no tenemos un lugar propio todavía. Siempre nuestras ganas es tenerlo. Hemos tenido la hermosa bienvenida de la escuela, de la junta primero, de la escuela también, y después un querido vecino nuestro, Jorge de Casa Caif, que ya no está con nosotros, siempre ha colaborado con nosotros. Y ahora estamos en la biblioteca Caril Afkem, cada 15 días, por las mañanas. Y terminamos, no tenemos todavía un horario fijo de terminar, pero estamos hasta después del mediodía. Si me tuvieras que relatar cortito, ¿qué pasa un sábado de la operación desde que van llegando hasta que se va el último en la biblioteca? Y mencioname, por favor, el punto, que es la Biblioteca Popular Caril Afkem. Bien, nosotros vamos a la Biblioteca Caril Afkem, la Biblioteca Popular Caril Afkem. Ahora cambiamos el horario, estamos yendo a partir de las 7:55, que son los armadores, los que arman todo el lugar para que cuando lleguen los productores tengan espacio para poner sus productos. Entonces van llegando de a poquito la cajera, la coordinadora, la de comunicación, los que arman, los que chequean el pedido que arman los armadores, y esos mismos también son los que entregan el pedido a la gente, que también se les hace un pequeño chequeo para que todo esté bien antes de irse. Y bueno, los productores vamos llegando y siempre hay compañeros nuestros con unas planillas que vamos haciendo el chequeo de lo que nos había pedido el proyecto, si es realmente lo que trajimos. Si hay algún error o pasó algún problema, se anota en otra planilla de faltantes y de ahí, con esa planilla de faltantes, es lo que... pedido de vuelta que abrió la puerta. Me voy a buscar las cosas. Si hay alguna... Pero, por ahí. Bueno, el color de que ella diga... No, no, si ella nos recomienda a quién de reparto y a qué otro. Ah, bueno, pero no, eso fuera de la nota. Por fuera de la nota, sí. Bueno. Gracias, vine a la buscar. Dale, ¿qué hago? ¿Me voy para la Biblia yo? Si hay algún error, decía. Ah, te comentaba que si hay algún error en que alguien nos olvidamos algo, miramos mal el pedido o algo así, se anota en otra planilla, porque después hay que descontárselo cuando hay que abonar al productor mismo y a la persona que lo compró. Incluso se le avisa desde comunicación que hubo que pasó algo y ese producto no va a llegar y se lo descontamos en el total. Bueno, luego llegan nuestros pedidos, una vez que están controlados, los llevan los chicos, que está todo acomodado por orden de alfabético, y te lo ponen en tu nombre, todos tus pedidos ahí. Entonces, pasa con todos los pedidos y hay como un semicírculo de la A a la Z con los pedidos de todos los productores. Entonces, después la coordinadora les da un pedido que podría ser el tuyo y entonces miran, dice Daniel, pidió unas empanadas de Betina. Entonces van y buscan las empanadas. Tienen que ver que sean de lo que la persona pidió y la cantidad también. Y así se van armando los pedidos. Hay cosas que necesitan freezer. Gracias a Dios tenemos la biblioteca, tiene un freezer. Entonces se van a buscar esas cosas al freezer y se colocan en el pedido. Luego que están los pedidos, las dos chequeadoras, que son compañeras nuestras también, controlan que ese pedido esté bien. Si falta algo, si hubo un error, se maneja todo ahí en el momento. Y luego pasan a otra mesa donde van, por ejemplo, los pedidos de la ruta 1, que son los chicos que van a repartir. Que tenemos gente dentro del barrio y gente fuera del barrio, que son como parientes o algo así de la misma gente. Entonces, ruta 1, ruta 2, ruta 3, a veces, y hasta ahora tenemos hasta 6 rutas, que van como 2 veces cada uno si son 3. Y también tenemos un espacio para poner la gente que retira en sede, la gente que viene a la biblioteca y viene a llevarse su producto. Comúnmente van en cajas y ahora estamos ideando una forma de bolsitas, de hecho en los coigües, para darle a las personas y que ellas después nos devuelvan la bolsita y así es un ida y vuelta. Por ahora son cajas, pero la gente también trae a veces su bolsita o mochila y se pasa todo ahí, se le cobra a la persona, comúnmente es primero, se cobra y después se le da el pedido. O a veces ya está el pedido listo ahí arriba de la mesa, lo controlan y la gente se va recontra feliz, está muy agradecida y bueno, siempre tenemos unas devoluciones de la gente hermosa. Y también cosas que por ahí no sugieren o les parece, y bueno, eso lo charlamos en la reunión, que es una vez por mes. Tenemos una reunión y la hacemos en la Biblia. No sé si me quedé corta. No, está perfecto. está perfecto. Yo por ahí la última, que no sé si entró o no, ¿qué aproximadamente qué cantidad de productores son actualmente? Y eso es, somos actualmente, seremos 23, 24 productores, hemos sido muchos en otras veces, pero es como yo te explicaba al principio, es una rotación. Algunos se van, otros vienen, los que se fueron también vuelven. Y comúnmente también es el proyecto tiene que ver con esto. Hay momentos en Bariloche, como todos sabemos, que explota de turistas y hay mucha gente que cocina o que hace otras cosas y consigue trabajo. Y en ese momento no puede cumplir con Hecho en los Coihues. Pero Hecho en los Coihues siempre está abierto para volver a recibirlo cuando pueda. Y es una alegría que consiga un trabajo, ¿no? Y bueno, siempre está abierto a que todos los productores que quieran entrar del barrio, porque es Hecho en los Coihues, puedan entrar. Se llama por teléfono al teléfono del proyecto, se le manda cuál es nuestra organización y demás, y la persona decide si está preparada para poder afrontar esa presencia que necesita Hecho en los Coihues cada 15 días y durante también. Bueno, y la última, si se te ocurre una palabra con la que definirías o una idea a Hecho en los Coihues. ¿Definiría Hecho en los Coihues? Amor en acción. ¿Definiría Hecho en los Coihues? Definiría. Definiría Hecho en los Coihues como amor en acción. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes y muy feliz por la invitación. Y bueno, que todo salga bien. Bárbaro. Que tengan lindo día. Ahora que sabes qué voy a hacer, como que. Ay, qué justo, mira.